Una canción de la agrupación Orchestral Maneuvers in the Dark, If You Live, un pop de los 80 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estamos a viernes 13. Un 13 de octubre. Por allá del año 2002. La banda británica Muse emprendió acciones legales contra Celine Dion después de que ella anunciara que su próximo espectáculo en Las Vegas se llamaría Muse. El cantante Matt Bellamy de la banda dijo: "No queremos que nadie piense que somos la banda de acompañamiento de Celine Dion". En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Vamos con Muse. No dice si fallaron a su favor en esta demanda que hicieron contra Celine Dion. Esa canción, un rock del siglo XXI con Muse de Inglaterra. Uprising en Estrellas de Medianoche. Confined. pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Was proud.